canta en el canal. Para eso me pinto yo, para eso me pinto yo, para cantar el canal. Para eso me pinto yo, para rezar el rosario, mi hermana que se murió. Ese será santuario, tu pícaro como yo, para rezar el rosario. El muerto resucita, el muerto resucita, y este es el caramelo con el muerto resucita. Salen de la sepultura, veniendo a la cabecita, ese es el caramelo con el muerto resucita, salen de la sepultura. Ahora Adrianita, tú para descansar. Y háblale cuñado que no es casada. Échale, Dani. China, que te venga a ver si salgo de guardia. Si salgo de guardia voy para el cuartel. Mis calzones blancos, mis calzones blancos los voy a vender, porque ya no tengo, porque ya no tengo ni para comer. Si solo de encima, si solo de encima son de cuero viejo, que por donde quiera, que por donde quiera se me ve el pellejo. Si salgo a bailar, salgo a bailar con mucho ruido, y aparezco río, y aparezco río de esos que han crecido.